cantaba algo. Me comentaba un amigo que yo estoy equivocado, que no tengo mucha idea de lo que es el tono bravo. Los doctores y su tesis ya lo tienen demostrado. Sufre más en el transporte que en la plaza toreado. Yo le dije, déjate de cuento que te claven una puya, eso duele por cojones. Pero me dijo que el toro, que siendo cronológica, me está hablando diferente, libera de endorfinas. Eso son unas hormonas de la glándula renal, que lo hacen diferente, que lo hace singular. Eso está muy claro, me dijo mi amigo. Si eso le duele al toro, entonces ¿por qué dice muchas atenciones? Pero ganadero,